Seguimos en la Asamblea Anual 2016 de FEDEAGRO desde el Hotel Antigua Misión en San Felipe, Estado Yaracuy. Acaba de ser entregado el premio Juan Francisco Oliva a la ingeniero Rosaura Perdomo, coordinadora del programa de arroz de Fundación DANAC, y a Juan Raúl Salas, gerente general de Fundarroz, quienes hicieron una propuesta para la producción de uno de los rubros más consumidos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Y precisamente por eso tenemos al ingeniero Fuas Casén, presidente de FEDEARROZ, directivo de FEDEAGRO Sector Arroz y de la Asociación de Productores de Semillas Certificada de los Llanos Occidentales, APROSELLO. Fuas, buenos días. Con respecto al directorio que se realizó ayer, y en especial al rubro arroz, ¿cuáles fueron las conclusiones o las decisiones que se tomaron? El directorio de ayer lo que mostró fue cifras generales de los distintos rubros, y por supuesto en arroz se refleja una caída importante en el ciclo, en el año 2015, en el cual el abastecimiento estuvo cercano al 55%, y en el primer ciclo del año, el ciclo de verano, solamente se logra sembrar una superficie que equivale a decir lo necesario para abastecer un mes de consumo. Es decir, que en conclusión estamos consumiendo arroz importado en Venezuela a todo lo largo del primer semestre, y esto probablemente va a seguir siendo así de no resolverse la problemática de la suplencia de insumos, semillas y agroquímicos, que ha estado bastante difícil. Las organizaciones y los programas de producción no tienen el 11% de los requerimientos de insumos para iniciar el ciclo invierno, y esto pues genera unas condiciones de dificultades bastante marcadas. El gobierno maneja unos números con el PIDA 2016, en comparación con los que ustedes manejan de verdad, ¿cómo están? Es que el PIDA, hasta cierto punto, es algo que el Estado hace como plan... Proyección. Es un programa de desarrollo y de producción anual que se hace, de alguna manera, consultándonos a los distintos gremios. Y en el PIDA estoy seguro que debe haber una meta de 160 mil hectáreas anual, en el ciclo invierno, pero no hay posibilidades, lamentándolo mucho, no hay posibilidades, porque la respuesta en materia de suplencia de agroquímicos, reitero, no ha sido posible, y además la semilla no ha sido posible, pues, lograrla para asumir una meta de esta magnitud. Con respecto a Pequivén y la entrega de fertilizante, o sea, como urea como tal, ¿cómo ha estado con respecto a...? Ha estado con algunas dificultades también. Ese era uno ha sido uno de los aspectos más que ha resaltado más desde el punto de vista de eficiencia en los últimos ciclos. Pequivén y los distintos programas habían logrado pues cierta armonía y eficiencia en materia de planificación, distribución, asignación de fertilizantes. Lamentablemente, recientemente se acaba de asumir una política de que la distribución del fertilizante va a ser, como no, la fuente va a ser Pequivén, pero la distribución la va a hacer Agropatria. Y a pesar de que las asociaciones van a ser receptoras del producto directamente desde Pequivén, por ahora por lo menos, la facturación la va a hacer Agropatria. Creemos que esto debiera simplificarse, más aún en el marco del país en crisis alimentaria que estamos viviendo y con el cual estamos comprometidos todos los venezolanos. Entonces, yo creo que en este momento deberíamos rescatar la figura ya probada, reconocidamente probada, y que es la de que haya una relación simple, sencilla, transparente entre Pequivén y quien demanda el uso del insumo, en este caso fertilizante, que son los productores aglutinados en los distintos programas de producción. Ayer me llamó un amigo productor, cantante, pero colega también del estado Trujillo, de una emisora de radio. Me preguntaba que él no entendía y que yo le, si pudiera explicarle por qué, si el arroz está valorado en el kilo de arroz en 120 bolívares, ¿por qué él tenía que pagarlo en 800 bolívares? El problema que existe, pues, habiendo, mira, 25 más arroceras en Acarigua y toda la producción. Mira, hay algo. Dejaron correr mucho la problemática, dejaron extender mucho la arruga de no reconocer y tomar decisiones en función de ajustar una política de comercial en torno al arroz. Ha hablado mucho últimamente. Sí, recientemente se tomó la decisión de ajustar los precios, pero ya había un daño. Y además hay un vicio o una, digamos, una distorsión cultural en los venezolanos que han asumido la conducta del bachaqueo como parte de la resolución de su problema del rebusque económico. Entonces, dejaron que la gente aprendiera a resolver su problema económico a través de o en detrimento de las necesidades del resto de los venezolanos. Pero aquí la tendencia es que, a pesar de que la liberación de precios todavía es parcial y que el 40% de la producción de cada empresa arrocera está dirigida a un mercado social y el resto a un mercado liberado, las distintas empresas están tratando de que las distribuidoras, las comercializadoras, los supermercados que compran un producto, lleve de los dos. Es decir, todos los venezolanos, aún siendo arroz importado, repito, que es lo que se está consumiendo en el país, puedan tener acceso a un mix de precios compuesto entre el arroz regulado, que significa que le llegaría a 120 bolívares, y el arroz saborizado. No solamente saborizado, sino liberado. Ajá. El 1% comercialmente, el 60%, el 60% de la producción de cada empresa. Pero lamentablemente en la mitad del camino está el bachaqueo, esa cultura, esa distorsión cultural, y entonces están tratando de meter el arroz regulado como arroz liberado y todo lo que ello significa. De manera que yo creo que esto se resuelve con más producción, con más facilidades para reactivación del aparato productivo, y en función de ello, convencido de que esto, la solución es entendimiento nacional, es que una de las grandes conclusiones de esta asamblea de FEDEAGRO es que nos hemos constituido en convocantes de un movimiento nacional por el entendimiento nacional, valga la redundancia, para la resolución del conflicto agroalimentario. Nosotros creemos que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, aún manteniendo sus diferencias políticas, etcétera, tienen que comprometerse con un país hacia el entendimiento. Es decir, el diálogo, el compromiso, el entendimiento tiene que ser la herramienta de ya, del momento, para resolver el drama alimentario de los venezolanos, independientemente de que sigan las aguas corriendo y se resuelva lo que políticamente deba resolverse. Pero el problema alimentario, así como el de la salud, así como el educativo y otros cuantos, debe resolverse en el marco de un entendimiento nacional. Y los políticos y los polos de la política venezolana están jugando a conducir al país hacia un caos, y en el marco de este caos es donde se aspira que haya la resolución del problema sociopolítico. Aquí creemos que esa resolución debe hacerse progresivamente, pero que el tema alimentario, el tema de la salud debe resolverse ya en base a un entendimiento nacional, y por el cual estamos abogando y defendiendo la condición de país, y por eso nos hemos constituido en convocante de un movimiento nacional que apunte hacia en ese sentido. Hablamos con Fuad Kassén, primero productor agrícola de arroz, lo lleva en la sangre, productor de tomate también y dentro de poco de ají, y es jefe prácticamente del sector arrocero en Venezuela, FEBE Arroz, Aprosello. Por cierto, Aprosello tiene un programa de responsabilidad social empresarial que se denomina Semilla Cultural de Aprosello. Sí. ¿Cómo ha ido Semilla Cultural? Ese programa es parte y es esencia de nuestro desempeño diario en Aprosello. Nosotros estamos convencidos que con la transformación del hombre hacia un mejor ciudadano, ese ciudadano exige un mejor país y lucha por un mejor país. Y por eso todo lo que podamos hacer en función de lograr un ciudadano desarrollado culturalmente, eso lo estamos haciendo desde nuestro programa de responsabilidad social denominado Semilla Cultural en el Estado Portuguesa. Muchas gracias. Fue gracias a usted, directivo de Aprosello y de Fedeagro Sector Arroz. Seguimos con la Asamblea Anual Fedeagro 2016 de San Felipe, Estado Yaracuy. Bien, y los siguientes son los patrocinantes que nos han acompañado en el día de hoy. Para PAI, sembrar es algo más. PAI, el grupo PAI, es productores agrícolas independientes. Para PAI, sembrar es algo más. Desde Turén para toda Venezuela. ASO Portuguesa, lo tradicional e innovador se unen en 65 años de historia dentro de ASO Portuguesa, produciendo de un grano muchos granos. ASO Portuguesa con Fedeagro. AgriPlus, asesoría AgriPlus, soluciones y agronegocios. Nos especializamos en asesoría de agronegocios. Visítenos en agriplus.com.ve. Unidad de producción agrícola Arroz Cristal, liderada por el ingeniero Bernard Giró. Es el programa de producción de arroz más completo y más exitoso del país. Productores de Portuguesa, Cogedes y Barinas tienen en la unidad de producción agrícola de Arroz Cristal su aliado, insumos, asesoría y equipos y maquinaria. Con la unidad de producción agrícola de Arroz Cristal, liderada por el ingeniero Bernard Giró.